Hola, muy buenas, bienvenidos a Cafetero. Y bueno, hoy os quería compartir un poco o explicar, según entiendo yo, tampoco es que pretenda hacer un manual ni nada por el estilo. Pero bueno, Rupert nos ha dicho a Cejudín y a mí que le gustaría que habláramos un poco sobre el tema de flasheos y todo esto de terminales. Porque hay veces que nuestros pues audios y todo esto, en nuestros blogs, pues se siente un poco como perdido, ¿no? Que si Google Edition, que si Flasheo X tal, que no sé qué, que si el Recovery, que si la madre que lo hizo, ¿no? Y claro, normal, entendible. Entonces, voy a tratar de hacer un poco una explicación sencilla. Yo no es que sea ahí un flasheador nato, ni mucho menos. El otro día hice mi primera copia de seguridad por Recovery. Cuando es algo súper sencillo y lo podía haber hecho mucho antes, porque así te queda una copia de seguridad de la room tal como la tienes, y luego si no te gusta la room que pruebas, pues vuelves a la que tienes con una facilidad espantosa, o sea, tal cual, flashear y te queda todo igual, lo cual me hizo sentirme como un poco capullín de no haberlo descubierto antes. Y gracias a Narco, Pues me dijo, pues yo te recomiendo que hagas una copia de seguridad por Recovery y tal. Y sí que lo había visto, porque cuando estás en el Recovery este, pues ves ahí Backup and Restore, pero falta de tiempo y todo esto, pues nunca me había parado ni a probarlo, ni a un poco buscar información por la red, ¿no? Con eso, ¿qué quiere decir? Que no soy ningún hacha del tema, ni mucho menos. Es más, al hacer la copia de seguridad esta, hice una copia de seguridad, te da la opción de hacer una copia de seguridad, una imagen zip, aparte del backup normal que hay por ahí perdido para hacer el recovery, que luego lo puedes restaurar. Claro, yo no estaba muy seguro de cuál era la copia de seguridad que había que hacer, y hice un backup en una imagen zip. Vale, pues este backup no sé dónde carajo se ha metido. La cuestión es que tengo 9 gigas ocupados en mi HTC One por este backup que está quién sabe dónde. Que por cierto, si me escucha Josué Tal o Anarco o alguien que sepa del tema y me puede echar un cable con esto para un poco decirme, pues cuando haces una imagen zip en el backup se te mete en la carpeta XX tal tal y cual cual. Esta es la raíz del almacenamiento, pues se lo agradeceré tremendamente. Si no, pues nada. Bueno, a ver. Cuando tenemos un terminal, yo por ejemplo me llegó el HTC One, cuando yo quiero cambiarle la ROM, lo primero que tengo que hacer es desbloquear el bootloader. El bootloader es como ese gran candado que ponen a los teléfonos para que no los toquemos, para que no se pueda hacer nada con ellos en cuanto a cambiarle el sistema, ¿vale? Entonces, mientras el bootloader este esté bloqueado, pues es como que tu teléfono tiene eso, un gran candado en el que no se puede entrar para hacer modificaciones de sistema. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es esto, y suele ser lo más difícil, porque ahí pues depende del teléfono, no es en todos igual, ni mucho menos. Va bastante por marcas, normalmente pues los Samsung tienen una forma de abrir bootloader, los HTC pues la tienen más complicada, pues etcétera, etcétera, etcétera. El Sony Xperia S que tuve, es que ya ni se podía, o sea, no sé si luego lo habrán podido hacer, pero estaba fatal el tema. Y ahora con el Xperia Z me parece que ha mejorado mucho el tema, porque por las muchas críticas que recibió eso, ¿no? Y eso, entonces, una vez tenemos el bootloader abierto, pues es como que ya podemos empezar a trastear con el teléfono, ¿vale? Quizás lo siguiente que nos podemos plantear es el acceso root. El acceso root es dentro de nuestro sistema, dentro de Android, del manejo de Android, cuando ya llegamos el teléfono, ponemos el código PIN y todo el rollo, allá adentro, pues poder hacer uso del sistema, ¿vale? Si no tenemos acceso root, las aplicaciones pues simplemente pueden acceder a lo que es la superficie del sistema, a ese espacio, digamos, preparado para que sea usado por las aplicaciones. Pero lo que son cosas internas del sistema, pues no tienes acceso. Cuando das acceso root, sí que se puede. Las aplicaciones sí que pueden acceder un poco más adentro, que es al funcionamiento del sistema. Por eso, por ejemplo, aplicaciones como Titanium Backup, pues necesitan acceso root. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para congelar una aplicación que el sistema de por sí pues no te deja desinstalar o desinstalarla, pues necesitas ese permiso, ese acceso a dentro del sistema. Otras muchas aplicaciones, por ejemplo, Helium Backup, que te quieres hacer una copia de seguridad de las aplicaciones y aparte de los datos que tienen las aplicaciones. Y para que esta aplicación pueda acceder a todo eso, pues necesitas acceso root. Y muchos otros ejemplos, ¿no? Entonces, esto sería lo segundo. Son tres conceptos que quizás pues se oyen mucho a gente que pueda trastear con teléfonos y que son eso, el bootloader, que es lo que hemos hablado, ese candado inicial que si no lo abres no puedes acceder a nada más, el root, que es esto que acabo de explicar, y luego está el tema del recovery. El recovery se instala, ¿vale? Se pone un recovery, el más recomendable y el más recomendado es CWM Recovery, ¿vale? Y entonces es como tener un acceso a algo que maneja, a una interfaz que maneja el teléfono, pero sin entrar dentro de Android, sin entrar dentro del arranque del sistema. Es como un poco poder hacer cosas sin necesidad de arrancar Android. Y esto nos permite, pues eso, pues hacer, se pueden hacer backups y se pueden flashear rooms, se pueden hacer wipes, que los wipes es borrar información. Se puede hacer wipe de data, wipe de caché y luego wipe caché dalkit o algo así, ¿vale? Seguramente lo habré dicho mal. Entonces, siempre para flashear una room tenemos que tener un recovery instalado. ¿Por qué? Para que desde fuera de Android puedas reemplazar el sistema. Porque si estuvieras desde dentro, pues es lo que te pasa como cuando tienes que instalar Windows o formatear el disco duro. Pues lo tienes que formatear desde fuera, sin haber arrancado Windows, ¿no? Pero es un poco lo mismo. Y entonces, desde ahí, es muy sencillo hacer un flasheo de una ROM. Simplemente tenemos que hacer los wipes, que son wipe caché, o sea, wipe data, wipe caché, y luego ir advanced y wipe caché dalkit, o algo así, ¿vale? Entonces, una vez hechos los tres wipes, flasheamos la ROM. ¿Y cómo se flashea? Pues pone, me parece que es install zip, bueno, instalar el zip desde el origen que yo diga, ¿no? Porque hay una opción para update, pero hay otra opción para decirle, bueno, yo te quiero marcar qué es lo que quiero instalar, ¿no? Entonces buscas dónde has metido el zip del sistema que quieres instalar o de la ROM que quieres instalar, lo buscas y le clicas y ya es seguir instrucciones. Es súper fácil flashear, lo más difícil es abrir bootloader y rutear el teléfono. Pero hay información, claro, hacer un manual universal de cómo hacer un bootloader y cómo rutear el teléfono, pues no se puede hacer, porque cada teléfono tiene una forma de entrar, una forma diferente. Y entonces, eso hay que buscar información por internet. Según el teléfono que tengas, pues será de una manera o de otra, necesitarás unas herramientas u otras. Entonces, con Google Edition es lo mismo, es simplemente una ROM que han preparado cogiendo lo que es la que lleva el firmware que llevaba el, por ejemplo, en el caso del HTC, el firmware que llevaba el HTC Google Edition, lo han cogido, lo han puesto el root, lo han y lo han preparado en un zip para instalarlo en cualquier HTC. Y era simplemente eso. También Tolo me comentó, ostras, ¿no has dicho cómo se instala el Google Edition? Pues como cualquier ROM, en serio, es un zip que lo coges, haces los wipes y lo instalas por recovery. Así que bueno, espero haber aclarado pues alguna duda. O si no, pues, pues bueno, pues espero que haya sido de ayuda para alguien. Un saludo, amigos, y hasta otra.